noches, bienvenidos otro miércoles más. Son las 10 y 2 minutos de este miércoles. Esto es Sueños Orgiásticos, como debería ser obvio, aunque a veces no sea así. Yo soy Alex y tenemos una hora un poquito menos por delante para dar a conocer el penúltimo programa de esta cuarta temporada. Ya sabéis que la temporada acaba la semana que viene, no son vacaciones, simplemente dejamos de emitir en Moncada Radio. No es vacaciones porque, bueno, esto no es ningún empleo remunerado ni nada parecido, pero es un hobby muy bonito que tenemos aquí los que colaboramos con Moncada Radio. Ya sabéis que hay una página web que es www.orgiasticos.com, www.orgiasticos.com, página web que os será de mucha utilidad para descargar o escuchar programas anteriores, así como para saber que hay programas que de vez en cuando se cancelan, como fue el de la semana que vive pasada, porque, bueno, estábamos muy ocupados, estaba muy ocupado el equipo directivo de Sueños Orgiásticos, es decir, yo, pues, con una solicitud de beca que no viene a cuento, pero que, bueno, viene bien de vez en cuando justificarse, porque ya que quedan pocos programas, si faltamos alguno, pues habría que decirlo, ¿no? Al menos avisé a tiempo, ¿eh? Avisé a Mario, avisé por la página web, no hubo problemas. En el programa de hoy, pese a que es el penúltimo, que tampoco es el último, no tiene una connotación tan especial, pese a que el último tampoco creo que se haga nada del otro mundo, tenemos otro de esos programas que nosotros aquí llamamos normal, lo cual significa que nos esperan 50 y tantos minutos de noticias raras, noticias raras pero más rápidas, algún nombre raro, bueno, uno, como siempre, y alguna que otra canción que puede ser más o menos interesante, pero que se deja a gusto del director, porque ya sabéis que desde que no está Estela, pues no se consulta con nadie más, porque no hay nadie más aquí, y como no podemos escuchar las intervenciones en directo, porque no vamos abasto con todo, pues si tenéis alguna solicitud, alguna sugerencia o lo que fuera, enviáis un correo. Pero eso os lo digo luego, que así pues vamos haciendo tiempo luego. De mientras ponemos una canción, el primer tema musical de la noche, y después vamos refrescando el ambiente. Podría ser de una manera diferente esto, pero ¿por qué? Vamos a empezar así, que mira, que ya está. No, bueno, pues sí. El tema que vamos a poner es Devolver de Madonna con la base de David Guetta. Suena aquí en Sueños Orgiásticos cuando son las 10 y 5 minutos de esta noche de miércoles 13 de junio. My loves are revolver, Bueno, este era el primer tema musical de la noche, Revolver de Madonna, con la instrumental de David Guetta. Y bueno, pues ya que hemos descansado así un poquito, o hemos entrado, hemos generado un apetito de sueños orgiásticos, esperemos, si no, mira, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Habría que cambiar los métodos de espabilo o lo que sea. Vamos a entrar propiamente en lo que es la temática de sueños orgiásticos, si es que hay temática. Antes de nada, sí, que ahora me parece el momento oportuno. Podría haber sido hace 4 minutos antes de la canción, pero va a ser en este momento. Mira, no me preguntéis por qué. Esta libertad de movimientos que yo tengo a veces, pues la utilizo para este tipo de cosas. Para recordar, quería decir las direcciones del programa. Orgiásticos@orgiásticos.com, ¿vale? Si tenéis cualquier pregunta, sugerencia, propuesta o incertidumbre, o que no sé, ahora que hay una tasa de paro bastante grande, pues no sabéis qué hacer porque no se os ocurre otra cosa, pues enviar un correo a orgiásticos@orgiásticos.com con vuestra petición, vuestra pregunta, vuestra solicitud, vuestra cosa, lo que fuera. No obstante, si os queréis dirigir personalmente a mí porque, no sé, me queréis enaltecer, halagar, insultar o lo que fuera, pues enviar un correo a eluni@orgiasticos.com, E de España o de lo que sea, L de Lérida, U de Uzbekistán, N de Navarra e I de Irlanda. Por poner así, no sé, países y tal. Pues eluni@orgiásticos.com para cualquier cuestión personal, y orgiásticos@orgiásticos.com para cuestiones pues más generales del programa. Ya sé que pensaréis que si soy el único que está en el programa y lo voy a leer todo yo, pues que ¿por qué no lo enviamos a la misma dirección? Pero bueno, es una cuestión de orden y de que dices, si tengo 200 cuentas de correo electrónico que poder hacer, pues ¿por qué no te vas a estirar un poco la manga? Pese a que nunca voy a llegar ni siquiera a la mitad ni a la cuarta parte, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, una vez dicho esto, aclarado esto, que espero que os sirva de algo, y si no, pues disculpad estos 2-3 minutos que os he hecho perder de vuestra enriquecedora vida. Y vamos a por una primera noticia del día, porque sí, vamos a empezar fuerte, sin paliativos, ¿para qué esperar más? Y total, en eso se consiste este programa, en contar cosas, iba a decir tonterías, pero bueno, sí, contar tonterías, pero tampoco, sí, vamos. Esto es para sensibilidades no muy sensibles, ¿eh? Un hombre descubre en internet una mujer... Un hombre descubre en internet que su mujer rodaba películas porno junto a su amante. Un hombre descubre, tras el visionado de una película porno en un cibercafé en Egipto, que la protagonista del film era su esposa y madre de sus 4 hijos... supongo. Por si fuera poco, la mujer rodaba las escenas con su exnovio y amante. La ignorancia da la felicidad, dice la noticia, que se está recreando un poco. Eso debe pensar Ramadán, el egipcio que tras 16 años de matrimonio descubrió en internet que su esposa era actriz porno y que lo engañaba con su exnovio y compañero de rodaje. Los hechos han tenido lugar en Dakali, Egipto. Según publica el portal argentino Minuto1.com, el hombre acudió a un cibercafé y decidió visionar una película de alto contenido erótico por primera vez, afirmó el afectado. Sí, por primera vez ese día en su vida. Bueno, como la han pillado porque la situación era más grave, pues ahora se está intentando excusar, ¿no? Porque se acaba sabiendo que eso, que tampoco tiene nada de malo, pero bueno, que ya me dirás tú que ver porno en un cibercafé, pero bueno, es igual. No tendré internet en casa, supongo, como yo ahora. que se llama Lothar Luther, pero bueno, eso es otra cosa. La sorpresa llegó cuando reconoció en la actriz protagonista a su propia esposa, con la que llevaba casado 16 años y tenía 4 hijos en común. Tras un desmayo inicial, que eso no sé quién lo corroboró, pero bueno, sale en la noticia, le vamos a dar una cierta credibilidad, como se lo damos a casi todo aquí, porque si no tendría que trabajar yo más para corroborarlo y no es plan. Como decíamos, tras un desmayo inicial, Ramadán se enfrentó a su mujer, quien confesó no solo los hechos, sino también que nunca le había amado y que las películas las protagonizaba con un exnovio que había sido su amante durante todo este tiempo. O sea, ahí dándole fuerte, ¿eh? Después del cuarto hijo estaba segura de que no lo amaba. El traicionado esposo confesó que he encontrado 11 películas que muestran a mi esposa en escenas desagradables con su amante. Bueno, lo de desagradables, supongo que es por la perspectiva de que la ve con otro hombre, porque supongo que cuando él las hacía con ella, no creo que él considerara que fueran desagradables, pero bueno. El caso es que hay gente con poca suerte en esta vida y poca vista también, porque no sé si o la mujer estaba fingiendo muy bien durante todos estos años o vete a saber, o también puede ser que sea cierto que fuera la primera vez que veía porno en su vida. Aunque, no sé, ver porno egipcio es un poco... Bueno, es igual. Seguimos en Sueños Orgásticos y vamos a seguir pegando fuerte con otra noticia. Porque si esto os parecía, pues, insólito, descabellado, diferente, raro o lo que fuera, ahora vais a alucinar un poco más. Hallazgo insólito en Bulgaria, tumbas de vampiros de la Edad Media con estacas clavadas en el corazón. Arqueólogos han descubierto en la localidad búlgara de Sozopol, costa del Mar Negro, un cementerio de vampiros de la Edad Media, según Daily Mail. Que bueno, el Daily Mail tampoco es un diario que... Pero bueno, se trata de dos esqueletos que contenían estacas clavadas en sus costillas. Así era la única forma en la que, cuenta la leyenda, se les mataba. Bueno, todavía hoy en día se sigue pensando eso, salvo en los vampiros crepusculares y sus afinos, que son un poco diferentes. Dice la noticia que mientras la leyenda del conde Drácula sembraba el terror en Rumanía, en la vecina Bulgaria podría estar viviéndose una realidad horrible en la Edad Media. Arqueólogos búlgaros han descubierto un hallazgo insólito en la localidad de Sozopol. Nada más y nada menos que un cementerio de vampiros que dataría de hace 8 siglos. Bueno, sería en todo caso un cementerio de personas que han muerto pensando que eran vampiros los que les mataron. Porque claro, si tienen la estaca, eso no prueba mucho, sino más que alguien lo pensaba y dijo, bueno, ya que lo mato, si lo tengo que matar, pues le doy el estacazo por si acaso es vampiro, que puede ser. O a lo mejor se les mató a propósito, que entonces ya pues que es lo más probable y bueno, que no me quiero liar. En total, se han descubierto 2 esqueletos que contenían estacas clavadas en sus costillas. Bueno, un cementerio de vampiros, 2 esqueletos tampoco. Listras de ajo, agua y luz aparte era la única forma en la que, cuenta la leyenda, se les podía aniquilar. Estos 2 esqueletos, dice la persona que vamos a citar, estos 2 esqueletos que fueron apuñalados con estacas ilustran que era una práctica común en algunas aldeas búlgaras, incluso hasta la primera década del siglo XX, o sea, hasta hace 4 días, explicó Blocidar Dimitrov, jefe del Museo de Historia de Bulgaria, según el sitio inglés Daily Mail. Según la creencia popular, cuando una persona malvada moría era necesario traspasar su corazón con una estaca de hierro o madera para evitar que se convirtiera en un vampiro. Bueno, al menos la percepción que tenían los búlgaros entonces de las personas malas o no era muy restrictiva o es que no había muchas personas malas, porque mira, mirado por el lado positivo, si solo se han encontrado 2 esqueletos con estacas en un cementerio más o menos amplio, pues bueno, tampoco es tan alarmante. Si la estaca ya estaba clavada una vez muerto, bueno, mira, costumbres. Y bueno, de momento es lo que hemos presentado en Sueños Orgásticos. Vamos a continuar, obviamente, porque quedan 42 minutos y medio de programa por delante, pero antes sería oportuno que para desfogarnos y quizás aliviar un cierto punzazo que tengo en el cuello, que duele un poco, pero no es importante ahora, pongamos un tema musical para descansar y luego seguimos en Sueños Orgásticos. El tema que vamos a poner en el momento de ahora es un tema que nos tenemos que remontar hace unos 6-7 años, de Bob Sinclair. No obstante, tenemos una versión que no es de Bob Sinclair, sino de Generation DJ, que es una especie de grupo subsidiario que interpreta a otros grupos, con la canción Rock This Party. Suena en Sueños Orgiásticos. Si no suena, pues ahora lo veréis, porque seguro que os suena. Rock This Party de Generation DJ, en homenaje a Bob Sinclair, suena aquí en Sueños Orgiásticos, cuando son las 10 y 18 minutos de esta noche de miércoles. Missy wanna see everybody on move. Dance, I mean, got a man coming at you. We just wanna be got Gucci, bit Bob Sinclair. It's like dancing, listening. Somewhere we just bounce. Everybody dance now. Everybody dance now. Let's go. Have a good time. We wish to be high. I'm in a dancing mood. You know I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, yeah. Gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet girl, you rocking your body. I get straight to the night. I'm all you on this party. So I'm all you on it now. Sweet girl, you rocking your body. The girl wanna test ya. Don't stand a chance. Yeah. Better look better than them. Yeah. Waist nicer than them. Yeah. Hold me tight, ya. Hold me tight, ya. Wrap me up, my soul. Wrap me up. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, you rocking your body. I get straight to the night. Woo! Tell them so that you are the best. Whoa. You look better, you look better. Show them your move, show them your move. Woo. I came to rock at this party, let's go, let's so go. I can make you feel alright. Sweet girl, you're rocking your body. I get straight to the night. Woo. I'm all you on this party. On. I'm all you on it now. Say what? Sweet girl, you're rocking your body. Woo. 'Cause I'm looking right tonight. I came to rock at this party, let's go, let's 'cause go. I can make you feel alright. Sweet girl, you're rocking your body. I get straight to the night. Woo. Y bueno, este era el segundo tema musical de la noche, Rock This Party, Generation DJ, en homenaje a Bob Sinclair. Y bueno, pues eso es lo que hay. Antes de seguir con Sueños Orgiásticos, simplemente deciros que estáis ante el penúltimo programa de esta cuarta temporada. Dentro de un par de días, si ya tengo acceso a internet, lo colgaremos en internet. Lo digo más que nada pues para si os dais por si vais a estar un poco emotivos o nostálgicos, que sepáis que quizá tenéis algún motivo, porque bueno, todavía hay que hablar de la renovación con cada radio. En principio suyo sugestivo seguir a la temporada que viene, pero nunca se sabe lo que puede pasar. De la noche a la mañana cambian las cosas y vete a saber tú. Antes de seguir con más noticias, quizás sería el momento de cambiar un poquito de tercio y ir a por uno de nuestros nombres raros, el nombre raro de hoy, aunque podríamos hacer otra cosa, porque al fin y al cabo, pues al ser el director, locutor, técnico de sonido y demás, tengo cierta libertad para hacerlo. No tengo mucho más que esa libertad, pero esa libertad es bastante, según como lo miremos. Así que lo vamos a hacer y vamos a poner la música del golpe, que es la que nos gusta para esto. Porque sí, amigos, ha llegado el momento, más temprano de lo habitual, pero ya sabéis que hay libertad aquí para eso, de comentar nuestro nombre raro, nuestra sección de heráldica de hoy, con un nombre que, bueno, pues podría haber sido mejor o peor, pero es el que hemos elegido, pese a que hay muchos nombres raros españoles o adaptados a la lengua castellana, pues no es tan fácil ofrecer cada semana uno. Aunque bueno, hasta ahora lo hemos podido hacer perfectamente y seguramente podríamos hacerlo 30 o 40 veces más. De momento solo hará falta uno más que este. Pero vamos a dar paso ya al nombre que traemos en el día de hoy, que es un nombre que en principio aparece solo como un nombre masculino, que es el nombre de Landelino. Según nuestra fuente principal, no la que hace análisis por numerología, que es la que nos da un poco de guasa a todo, Landelino es un nombre de origen germánico, que supongo que lo de los Landel de Alemania, de ahí, ¿no? ¿Qué significa tierra, patria? Claro, pues eso, tierra. La onomástica, es decir, el santo de los Landelinos, también es oportuno citarlo hoy porque por primera vez creo nos toca muy de cerca el nombre que elegimos con el santo de los Landelinos. Pues la onomástica de Landelino es el 15 de junio, es decir, dentro de dos días. Este viernes es el santo de Landelino, así que si tenéis algún amigo o familiar o lo que fuera que se llame Landelino, pues felicitadle, pese al nombre. Felicidades. Y si os llamáis Landelino y nunca lo habíais celebrado, porque no le decís a nadie que os llamáis Landelino, sino que os inventáis otro nombre, como cuando la gente va a ligar porque no le gusta su nombre o no le gusta revelar su identidad y da otro nombre, pues sabed que este viernes es vuestro santo, aunque quizá no lo queráis celebrar. Aunque el nombre es muy bonito, que tu duda cabe, pero bueno, que a lo mejor los padres no estaban de humor ese día. Una vez dicho eso, vamos a nuestra segunda fuente, la que utiliza el análisis por numerología, y vamos a primero ver hasta qué punto coincide la descripción del nombre Landelino según esta segunda fuente. Y hoy, para desgracia nuestra, que nos gusta siempre sacar la puntilla, también corroboran que es un nombre de origen germánico, que significa patriota de tierra, país, más o menos, muy parecido. Ahora vamos a la parte importante, que es el análisis por numerología del nombre Landelino, que ya sabéis que es muy riguroso y serio todo esto siempre. La naturaleza emotiva, dos puntos, de los Landelinos es una naturaleza emotiva, como no, y activa. Se expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. Si alguien pensaba que se podía ser más abstracto, pues seguramente no. Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado, ¿vale? No nos vamos a mojar, no vamos a hablar un poco más meridianos, porque si no, faltaría algo en nuestro análisis por numerología, que sería eso, la claridad. No, lo confuso, quiero decir, que es lo que faltaría. La naturaleza expresiva, dos puntos. Es empeñoso, que no sé si existe la palabra, pero bueno, como no he mirado de revisarla, porque no me lo miro yo esto mucho, dices, ¿para qué? Total, ya pago 5 euros de Spotify y 10 de dominios al año y los 5 al mes de Spotify, pues ¿para qué? Si quiere Moncada Radio que me revise el programa antes de realizarlo, pues lo podemos pensar. Es empeñoso, se expresa por medio de su comprensión para los demás, despierta simpatías y antipatías, como la mayoría de la gente, o les caes simpático o les caes antipático, luego puede generar indiferencia, pero bueno, es una tercera opción, así ya tienes el 66% seguro. Le gusta resolver problemas ajenos y dar amistad, ama lo que perdura. Muy bien, Landelino. Talento natural, 2 puntos, es mente de pensamiento previsor, se expresa como pensador práctico, que planea en grande y al planear se sirve simultáneamente, planear en grande es realizar planes intuyos, no es planear en grande de tirarse por un precipicio y no caer, sino que planeas, no, eso es, no creo que sea eso. Planear y al planear se sirve simultáneamente de la codificación y de la demolición, cómo no. Recibe aumento en las empresas que requieren de métodos de esfuerzo organizado. Su mente es tanto más previsora cuanto más extensa es la empresa. Ama lo importante, lo que requiere tiempo y obra con el tiempo. Muy bien, Landelinos. Otro nombre no, pero los Landelinos son bastante oblicuos. Por último, o penúltimo más bien, y no menos importante, sino incluso más, porque tal y como está la cosa, sobre todo ahora con la crisis, es importante, si te llamas Landelino o conoces alguno, sabed que podría destacar en profesiones como experto en eficiencia, industrial, ejecutivo, editor o crítico editorial, comerciante, empleado público, banquero e intérprete, no sé de qué, intérprete en general. Es decir, que en este es el momento en el cual te arrepentirás de que tus padres en su momento no te hubieran llamado Landelino. Por último, el número de la suerte de los Landelinos es el 7. Ya está, porque siempre son números de una cifra, ¿eh? Eso del número de la suerte yo nunca lo entendí muy bien. ¿Qué significa? ¿Para qué? ¿Para la lotería sirve? Porque yo solo lo aplico ahí, porque poco más, ¿para qué? ¿Cómo te da un número suerte? ¿Vas al hotel? Que me den la habitación número 7. No tenemos, pues entonces no me alojo. No sé cómo va exactamente, pero bueno. Que lo sepáis, Landelinos del mundo, así como todas aquellas personas que se llamaran con cualquiera de los nombres que hemos comentado antes y que seguro que tenían un número de la suerte que comentamos aquí en la mayoría de los casos, salvo que me olvidara, cosa que también es probable en algún caso concreto. Bueno, una vez realizado este esfuerzo por dar a conocer a los Landelinos del mundo, pues lo que son, al fin y al cabo, porque son su nombre, vamos a poner otro tema musical, porque esto me ha extenuado hasta límites que no podríais ni sospechar. Y luego ya, pues, si acaso, seguimos con el programa y algunas noticias que tenemos por ahí. El tema que vamos a poner en el momento de ahora es un tema de Jason Derulo, What to Say, un tema de que salió hace un par de años y que, si no recuerdo mal, creo que no puse, aunque intenté poner hace un par de semanas, aunque puede que me equivoque y lo pusiera, si es así lo siento, pero bueno, tampoco es un tema tan malo, así que vamos a escuchar What to Say de Jason Derulo y luego en Sueños Orgiásticos seguimos con la programación habitual. What did she say? What you say? That you only meant well, of course you did. What you say? Jason Derulo. That it's all for the best, of course it is. I was so wrong, wrong, for so long, long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust, when I don't really want no one else. Forever, so let me in. Give me another chance to really be your man. and ooh, what I do, but one chance, I just gotta let you know. I know what I did wasn't clever, but me and you are meant to be together. So let me in, give me another chance, not to really be your man. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So tell me, girl, what you say? That you only meant well, well, cause you did. What you say? What you say? What you say? That it's all for the best, because it is. What you say? That you only meant well, well, cause you did. What you say? What you say? What you say? What did she say? Girl, tell me what you say. I don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right, girl. Tell me what you say. I don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'd do anything for you. So baby, what you say? What you say? That you only meant well, oh, well, of course you did. Girl, tell me what you say. I don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right, girl. Tell me what you say. I don't want you to leave me, though you call me cheating. Tell me what you say. I really need you in my life, cause things ain't right. Cause when the roof caved in and the truth came out, I just didn't know what to do. But when I become a star, we'll be living so large, I'll do anything for you. So baby, what you say? What you say? That you only meant well, oh, well, of course you did. What you say? Oh, what you say? What you say? What you say? That it's all for the best, oh, well, of course it is. What you say? Bueno, seguimos en Sueños Orquestéicos cuando son las 10:36 de esta noche de miércoles 13 de junio, perdón, después del tercer tema musical de esta noche, What You Say de Jason Derulo. Y bueno, seguimos aquí, como comentaba, y vamos a dar paso a otras noticias del día. Bueno, no exactamente del día, porque algunas no son de este día, pero bueno, nosotros las contamos hoy aquí, porque es cuando hemos podido, cuando las hemos visto. Y nada, pues eso, que vamos a seguir aquí y ya está. Y me he quedado así como un callao, pero no pasa nada porque estoy bien y ya está. Científicos israelíes desarrollan una marihuana que no coloca. Esto ya ni os la he introducido porque yo ya sabía que iba a generar expectación. Sí, sí, amigos. La comunidad científica está revolucionada y dices, ¿para qué quiero yo marihuana si no coloca? Pero bueno, vamos a la noticia, que no es tan absurda como puede parecer el titular, lo cual le quita gancho, quizá, pero bueno, vamos a contarlo. Científicos israelíes han desarrollado un tipo de marihuana que no contiene THC, tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la planta y que provoca lo que se conoce popularmente como colocón. La nueva variedad contiene una mayor cantidad de cannabidol, CBD, el otro componente básico de la marihuana, junto con el THC, que no produce alteraciones mentales, pero sí tiene efectos positivos para la salud, explicó el director del proyecto de investigación Zagi Klein, de la empresa de biotecnología Tikkun Olam. Hemos desarrollado, dice este hombre, especies de marihuana sin THC con una mayor concentración de CBD, que llega a un, y DVD seguramente, que llega a un 18% frente al entre un 2 y un 8% habitual. Es un avance agrícola que supone un paso más para que esta planta pueda verse como una medicina completa y no como una planta satánica que solo tiene efectos perjudiciales. Bueno, de satánica no sé si se ha dicho mucho, pero bueno, siendo Estados Unidos esto, pues no me extraña. Declaró Klein. No se verá como una planta satánica que solo tiene efectos perjudiciales. El CBD asegura es muy seguro, no tiene efectos perjudiciales y ha demostrado ser un excelente antiinflamatorio y tener grandes beneficios para enfermos de Alzheimer y de cáncer. Inhibe el crecimiento de vasos sanguíneos que rodean los tumores cancerígenos, lo que impide que obtengan lo que necesitan para crecer y extenderse. Increíble. La nueva marihuana se ha creado en dos variedades, denominadas Abidekel y Rafael. Esta última en honor a Rafael Mejulam, el científico israelí que identificó el THC en 1964. Tikkun Olam ha empezado a comercializarla a pequeña escala en Israel, donde alrededor de 9.000 personas están autorizadas por los servicios de salud a obtener marihuana para usos médicos. Claro, si no, pues la cosa se complica. ¿Qué dices? Vete a saber tú qué control tienes, pero bueno, ahora si no coloca, seguro que no será para usos, si no es para usos médicos, no, la gente no le interesa. Que se cultivan invernaderos autorizados y se les proporciona en la cantidad que les prescriben los médicos a cambio de un pago mensual de unos 70 euros. Está bien la cosa, para los enfermos, claro, porque para la gente que toma marihuana por vicio, pues quizás es un poco putada. Para hablar claro. Pero bueno, sigue siendo una buena noticia para la comunidad médica. No obstante, solo por el titular ya merecía aparecer aquí porque era cuanto menos curioso. Bueno, sí, porque era curiosísimo. Curioso no. Lo siguiente. No tenía yo otra noticia por aquí. No tenía otra noticia por aquí. No. Vamos a dar paso a otra canción entre que organizo mi papeleo y luego ya, pues, si acaso, pondremos las noticias rápidas del día para terminar con el programa de hoy de Sueños Orgiásticos aquí en Moncada Radio. La canción que vamos a poner en el momento de ahora, no de ahora exactamente, sino dentro de unos instantes, cuando decida ponerla, es una canción, pues, diferente, empezando porque tenía una y no quiero poner esa, así que la que voy a poner es diferente de la que iba a poner. Así que en cuanto menos a eso, pues ya hay una cierta diferencia y eso hace que yo diga que es diferente. No porque la canción vaya a ser diferente de lo que normalmente escuchamos aquí, porque tampoco, ¿qué significaría que fuera diferente? Al fin y al cabo, porque por diferencia podemos entender muchas cosas y a lo mejor pues entendemos cosas diferentes cada uno. Pero bueno, vamos a poner una canción que sí, que tiene ciertas de diferencias respecto a los demás, finalmente, o no. Porque claro, el decidirlo así en directo, perdona, que esté yo aquí mirando canciones, pero no me convencía la otra y digo, pues voy a poner dos consecutivas, porque quería poner dos y mira, como esto es Sueños Orgiásticos, las vamos a poner. Y sí, la vamos a poner porque me interesa, la voy a poner ya porque si no, no quedará tiempo para nada más y seguimos. La primera canción que vamos a poner es The Girl That I Want de Alex de Grior, The Girl That I Want de Alex de Grior con Jay Collin, que salió hace un par o tres de años, una canción house o algo parecido. Y la segunda canción que vamos a poner es totalmente diferente, pero no lo vamos a comentar, sino que sorpresa, ya os lo encontráis. Bueno, pues eso, The Girl That I Want de Alex de Grior y luego la canción sorpresa, después las noticias rápidas en Sueños Orgiásticos. your persuasion. You got me caught up in feelings, which I'll be glad to show. My heart is beating, reaching up to my maximum. Wish you could see just how much I'm attracted by your touch. What you waiting for? What you waiting? What you waiting for, girl? With every little movement, you can burn up the road. You set my soul on fire, more than you'll ever know. I'm blinded by desire, cause I'm longing for love. Because you are the girl that I want. I need you right beside me, I've been waiting so long. So maybe we should try this special love that we are. I'm fucked up since the moment you stepped out of my room. Because you are the girl that I want. I'm blinded by desire, cause I'm longing for love. Because you are, because you are. I'm fucked up since the moment you stepped out of my room. L'incantesimo numero uno, la donna. Chi viene vinto da quell'incanto, sospira mentre soffre tanto. Che ci vuoi far? Siamo nati per amare. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Chi è? La donna. Attenzione, attenzione, edizione straordinaria, o corriere, o fatto da guaglione che è scappata la prima notte di nozze, o corriere, ha fatto molto male, o corriere, o giornale la domenica, ha vendetto una femmina che ci suo marita. Ha tagliato a pezzettine la miserinda valigia, ultima edizione. In una bella femmina, il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna. Perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna. L'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e tredici. La donna. Bueno, este era el doble tema de la noche. El pericolo número uno es lo que estábamos escuchando de Enrico Caras. Renato Carasone, sí, ahora se me fue el nombre, perdón, Carasone está claro. Y la otra de Girl That I Want de Alex de Grior, la anterior. Y vamos a por las noticias rápidas que van a ser hoy especialmente rápidas porque he recibido un mensaje sobre una canción que debería poner y que si hay tiempo pondré. Dirás, ¿estás muy musical hoy? Sí, mira, me ha salido así, normalmente no lo estoy, pero es la libertad que me da Sueños Orgiásticos o que me tomo yo en Sueños Orgiásticos. Así que sin más dilación, sin más demoras, sin más en general, vamos a por las noticias rápidas del día de hoy, que ya sabéis que son como las noticias chorlas normales, pero un poco más rápido. Y luego veremos si queda tiempo o no queda tiempo, y si no, pues para la semana que viene. Uno de los jueces de Breivik, que fue el desafortunado hombre que mató en Noruega, si no recuerdo mal, a tanta gente porque, bueno, tenía prejuicios nazis, juega al solitario en el tribunal. Uno de los jueces de Breivik juega al solitario en el tribunal. Sí, sí. Mientras el magistrado jugaba, un testigo estaba hablando. La explicación que dan es muy buena porque dicen que los jueces siguen atentamente todo lo que se dice en la corte, aseguró Irene Ram, portavoz del Tribunal de Oslo. Existen distintas maneras de mantener la concentración, añadió. Bueno, pues si al hombre le concentra el solitario, pues ¿qué le vamos a hacer ya, no? No hay más que decir. Un hombre denunció a Axe porque no consiguió novia. A Axe es la... Axe es la compañía de desodorantes. El indio Vaibhav Bedi demandó a la marca de desodorantes Axe y señaló que la acusación de la, señaló en la acusación que las promesas falsas de la empresa le causaron un sufrimiento mental. Además, aseguró que utilizó productos de la marca durante 7 años sin que esto repercutiera significativamente, en su capacidad para conseguir mujeres. Así que se ha querellado. ¿Cómo no? Y por último, encuentran a Batman en una cueva de Eslovaquia. Sí. Resulta que un hombre así, porque sí, un ciudadano de a pie, se ha vestido de Batman porque va de justiciero en la ciudad eslovaca de Bratislava. Sí, Bratislava, sí, la capital. Y bueno, no hay mucho que decir. Lo que sí que quiero decir es que, como da tiempo, vamos a poner esa canción, nos lo quitamos ya de encima, un peso menos, y la semana que viene no lo tendremos que poner. Y después de esta canción nos despediremos de Sueños Orgiásticos hasta la semana que viene, que será el último programa de la cuarta temporada de Sueños Orgiásticos, y será menos musical, porque ya que es el último, pues que se me escuche un poco, ¿no? Así que suena la canción que queríamos poner, que es Yo te esperaré, de Cali y el Dandy. Un estilo muy diferente a lo que hemos estado poniendo hoy, pero bueno, aquí te puedes esperar cualquier cosa, ¿eh? No, nunca mejor dicho.

Nada más, recordaros que sí, porque el acceso a internet aún hoy en día pues a veces me peligra, si se me rompe el router es lo que hay. Nada más deciros que eso, la semana que viene nos vemos, no, nos escuchamos, bueno, me escucháis aquí a través de Moncada Radio 104.6 FM, orgiasticos.com para obtener todos los medios para poder escuchar Sueños Orgiásticos, así como en directo y descargar o escuchar los programas anteriores. Pues eso, nada más. Alex, que es el director, locutor y técnico de sonido, y queda muy bien decirlo en tercera persona, se despide de este día de hoy, miércoles 13 de junio. Nos vemos, nos escuchamos, me escucháis la semana que viene, miércoles 20 de junio, último programa de la temporada, y que vaya todo muy bien. Buenas noches y hasta la semana que viene.